personas involucradas, muchos productores, muchos animadores, pero al mismo tiempo hemos sido siempre los que estamos acá, los que quedamos, que Black y yo hemos mantenido y hemos tratado siempre de mantener unido esta maquinaria de sensaciones, este programa de humor que ha evolucionado y ha tenido tantos reveses y que hoy día llega a su fin. Yo quisiera también decirle a él que, a fin de cuentas, fue también un creador, porque con él partimos. Y también agradecer a todas las personas que entendieron este humor absurdo y este... Disculpen, estoy un poco nervioso y estoy un poco emocionado, se me seca la boca, qué sé yo. Y bueno, toda la gente que nos apoyó, que nos siguió, que mantuvo este programa con alta sintonía, a los auspiciadores que creyeron en nosotros y a toda la gente que se rió de tanta cosa estúpida que a veces nos reímos y que, pucha, en el fondo, de eso se trata. Tomar el lado estúpido de la vida, tomarse las cosas no tan en serio y reírse de uno mismo y de los demás. Muchas gracias. No sé si se habrá entendido lo que dije, estoy bastante emocionado y bastante conmocionado. Pero eso más o menos mi sentir. Y Black, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, te quiero mucho, hermano. Igual a ti. Igual, hemos vivido muchas cosas. McManaman, un gran valor, una persona realmente lúcida y realmente un talento. Y por supuesto, Jorge David y a todo el equipo de Rock and Pop y a todo el equipo de Iberoamerican que nos acobijó y que nos dio el impulso para hacer tanta locura y tanta estupidez. Muchas gracias. Igual yo quiero robar un minuto, unos segundos antes de que hable nuestro invitado. Y es que, en el fondo, voy a hablar por los productores que han pasado por el portal. Yo, hace un tiempo nomás, un poco tiempo atrás, hace un año, aunque tengo el título del productor que más ha durado, el que más nos ha soportado. El más ha soportado. Como esto, quiero hablar por un poco, bueno, por lo que fue el Mono, por lo que fue Felipe. Ahora están, que Felipe Arratia. Claro, que de alguna otra manera fueron poniendo su granito de arena para ir conformando lo que fue este programa. Que de verdad yo siento que de alguna otra manera hicimos algo importante a nivel radial en Chile, que logramos momentos de verdadera locura y delirio. Y nada, pues, y pertenecer a esto, quizás no estar tanto en el micrófono, pero estar detrás y de alguna otra manera trabajar para que se orqueste de manera coherente todo este humor, puta, me siento súper orgulloso. También estoy un poco nervioso, y contento, nada, y feliz de lo que logramos. Yo siento que si no se nunca se ha hecho algo así en una radio, Rock and Pop lo hizo. Me siento orgulloso de pertenecer a esta generación de Rock and Pop, me siento orgulloso de haber hecho todo lo que hice, me siento orgulloso de haber soportado a trabajar con ustedes, que igual es heavy y ha sido freak, en realidad. Y nada, pues, Freddy, gracias. A la gente que... Tu madre, weón. A la gente, weón, que nos escuchó. Te quiero, weón. La verdad que te quiero mucho, weón. Ya, weón, siéntate. Ya, weón, siéntate. Sácale agüita. Eso, y nada, pues. Oye, puta, gracias, Black. Disculpan. Gracias, McManaman, que tú fuiste la última temporada, pero... Bueno, pero eso. Yo quisiera darle un agradecimiento nomás. Yo pensé que nunca iba a pasar esto en... Tranquilo, pero bueno, si está la gente al aire, weón. Yo nunca pensé que iba a llegar este momento de terminar el portal, ¿cachai? Yo me imaginaba en los sueños. Los quiero mucho, weón, a todos, weón, en serio. No puedo hablar, weón, no puedo hablar. Martín, bueno, lo voy a dejar con la persona Tom, que... Gracias, Tom, nada. Tenemos a un amigo acá, a Martín Cárcamo, amigo, y él quiso venir acá y... Yo no quiero hablar más. Y quiso también dar su... Vamos, fuerza, ¿no? Si tienen que terminar ustedes el programa. Y bueno, aquí viene también entrando la Magali, que o sea, también empieza angular, piedra angular también de nosotros. Nada, yo quiero solamente darle las gracias a nombre de la FM Hit. Nosotros partimos allá incluso. Sí, y mucha gente no sabe, pero nosotros, igual como somos competencia, también somos amigos. Siempre nos fumamos cigarro abajo, conversamos. Y ustedes han demostrado ser un ejemplo de creatividad, un ejemplo de renovación en el humor. Son realmente gente excepcional que ha trabajado en forma muy anónima mucho tiempo para llegar a tener el sitio y el buen lugar ganado hoy en día en la radio. A mí yo no sé por qué pasó esto, digamos, de que terminen el programa. No, yo, o sea... Y creo que mucha gente no se lo explica. Así que les quiero dar un abrazo a nombre de todos los que admiramos el portal del web y decirles que ojalá este no sea un adiós definitivo, sino que la gente pueda en algún minuto verlo a los tres juntos, y no sé dónde, pero igual sería bueno que realmente los vinieran a saludar o que lo esperaran, o no sé. Quiero agradecerle y mi admiración profunda a todos ustedes, y este aplauso personal de la FM Hit y de todas las radios que están acá es para ustedes. Gracias. Bueno, igual yo quiero darle el aplauso y la bienvenida a este espacio a Martín, quien se hace cargo de este espacio en Rock and Pop. Un poco de sinergia radial que se llama. Uh-huh. Que en el fondo ahora viene el turno de Martín trabajando en Rock and Pop. Te damos la bienvenida en el equipo. Gracias. Y un aplauso. Y vamos a seguir trabajando. Como todo el apoyo que nos han dado, yo sentí ese apoyo. Lo sentí resumido en 6 meses, donde creo que me entregaron el amor que me podrían haber entregado por 10 años. Ese mismo, con una gotita de amor que le den a Martín en el espacio que va a tomar ahora en Rock and Pop, para nosotros sería ideal y estaríamos 100% pagados. Hay gente que nos está mandando mail, fax. Si podemos abrir las líneas para escuchar por última vez a nuestros auditores, me parecería también que es bueno y prudente compartirlo con ellos. Hay llamados, zombie, lo tenemos, agente. Voy a dar posible. Patricio, sé que tú querías. No, muy bien. Entre algunas de las cosas que. ¿Puedo decir alguna cosa? Sí. Entre algunas de las cosas que me gustaría hacer sería tocar el tema La Ola de. Al final vamos a tocar con el cual el tema oficial con el cual partió el portal. Y otra cosa, hay que revertir la situación. Está Ríe por ahí, sé que está en la carpeta Ríe. Ya. Hay que ponerlo, hay que tirar para arriba, la gente se tiene que quedar feliz y queremos escucharla. ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? ¿Me puedes dar un poquito? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿tu nombre cuál es? Marcelo, compadre. ¿De dónde llamas, sí, Marcelito? De Las Condes. De Las Condes, acá cerca, cuéntanos. Oye, compadre, sabes que estoy choqueado. Lo escuché desde que empezaron, compadre, desde que llamaba Leopoldo Pic. Todos estos años, compadre, estoy para adentro. Siempre dije, alguna vez voy a llamar, y yo acabo de quedar para adentro, estaba a punto de estudiar por un examen, y... Compadre, le mando un abrazo, y muchas gracias por estos años, compadre, que me hicieron reír, y la dura, estoy... Muy emocionado, muchas gracias a todos los que han pasado por ahí, a Elefanto, cuando estuvo el Barça, y ahora Grande, Magma, Frey, Black, se pasaron. Gracias, hermano. Gracias por el cariño, gracias. Por reírte con nosotros. Un abrazo y pucha, la vida es cíclica, pues, compadre. Algún día en una de esas nos topamos por ahí y nos vuelven a hacer reír de nuevo. La raja, Juan. Eso, gracias. El apoyo a Martín, viejo, no olvides. Arriba. Vamos, Martín. Y apoyo a Martín, vamos a estar escuchando ahora que se viene. Sí, gracias. No, por favor, que eso queremos, que no lo... No lo echen para... Que lo apoyen. Claro, que... Además que él es una persona que ya ha comprobado, comprobado de humor. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿tu nombre cuál es? Hola, soy Marisol de Talcahuano. Hola, Marisol de Talcahuano. Oye, ustedes me ayudaron a buscar una amiga en Santiago. Uh-huh. Espero que no estén viendo, porque te juro que estoy súper emocionada, y que sé que... Yo sé que me está escuchando mi hermano en Santiago, ¿cachai? Que lo escucha todo el día. Es que realmente estoy impresionadísima. O sea que espero que esto sea un hueveo, porque si es un hueveo, voy a viajar a Santiago la próxima semana y los voy a agarrar a todos batan el poto. ¿Cachai? Venga a visitarnos, mi amor. O sea, mira, justamente... Verdad, te juro, estoy realmente atacada. O sea, mi hija se reía con ustedes los días sábados, tiene 9 años. Lo escuchábamos con mi marido. Y que, no sé, yo realmente... Me tiene súper cagado. Marisol, mira, no prometemos nada, pero mira, tal vez nos podemos encontrar en otro lugar haciendo otras cosas, nadie lo sabe. Lo que prometemos sí es posiblemente un programa resumen de 3 años, que sería una tarde de portal, es lo más que podemos hacer, pero como mensaje de estos años haciendo humor, pedirte que tires para arriba y que tú rías con nosotros. Si te dejamos alguna misión, algún mensaje o algo, o en algo influimos en ti, que sea en reírte de las cosas negativas. Hay que dejar en claro algo, que nos vamos por la puerta ancha de acá. Sí, de sí, sí, nos vamos. No te preocupes, bien, porque acá las cosas se solucionan, sí. Y tarde o temprano las caras se renuevan. Oye, y no, nosotros está podemos claro, ver en otro lado. Está claro, ¿cachai? Uh-huh. Pero hay programas que siempre dejan una huella. Y ustedes, uh-huh, dentro de todo lo informal y todo lo desordenado, y de repente tal vez todo lo grosero que a alguien le podía parecer... Esperemos disculpas, o sea, por eso también. Oye, sí, yo creo que no había gente en este país que no los escuchara. Yo te digo, o sea, yo seriamente llamé, seriamente recibí una respuesta y nunca más los dejé de escuchar. Muchas gracias, Marisol. Hay mucha gente, o sea, sé. Queremos enviar un saludo también para toda la gente de la octava región, para Talcahuano en especial, yo soy de allá, y gracias Marisol. Hay mucha gente que está llamando. Sí, del extranjero, para la gente de Colombia, de una radio de Colombia que llaman otra vez también. Gracias Marisol. Oye, un beso. Un beso Marisol. Gracias por escucharnos. Te queremos mucho, gracias por escucharnos. Siga adelante. Escuchando a Martín, que ahora viene en horario de nosotros. Siga escuchando a Martín, apóyelo. Apóyelo a él. Tenemos otra zombie. ¿Hay cuánto? ¿Dos llamados más? ¿Dos llamados más? ¿Dos más son? ¿Uno más? Uno más. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, importante o no, eres el último llamado al portal del web. ¡Bravo! ¿Cuál es tu nombre? Diego. ¿De dónde llamas, Diego? De Paine. De Paine. Ya, Diego, póngale. Mira, primero que todo, yo a ustedes les quería dar las gracias porque yo me acuerdo que ya 2 años escuchándolo más o menos, y yo casi que la pasé re bien con ustedes, me reí harto. Y ahí, no sé, pues a todo el equipo, al Freddy, al Black, a McManamar y al Barzáculo igual, yo cacho que desde que lo escuché siempre me reí harto con ustedes. Y de a poco cuando los programas empezaron a cambiarse, no sé, por la Revolución Flight y todo eso, yo siempre pensaba que el portal siguiera, pero ahora que supe esta noticia quedé así como medio choqueado, yo creo. Y igual mala onda que hayan terminado, pero espero que este cambio sirva de algo, yo creo. Obviamente. Bueno, gracias, hasta de la mierda salen flores, compadre. Sí. Un abrazo para ti, gracias por todo. Y gracias a ustedes por hacerme pasar buenos momentos. Te queremos mucho, hermano. Gracias a toda la gente que nos escucha. Que te vaya bien. Sí, pues, chao. Ya, pues, la última palabra, don Martín, usted que se queda a cargo del buque. No, yo creo que la última palabra en este minuto le corresponde a usted, despedirse ya definitivamente de la gente que lo ha escuchado por tanto tiempo, y yo creo que tienen que decir lo que sienten, porque una vez que salga la música ya nunca más salen a juntar los tres de la Rock and Pop. Uh-huh. Black, yo quiero hablar al último, si se puede. Claro, uh-huh. Freddy. ¿Qué más agregar? Amor, cariño, esperanza, humildad, sencillez, reflexión, dignidad, inteligencia, perspicacia y por sobre todas las cosas, voluntad y una sonrisa, compadre. Los quiero a todos. Vale. Y bueno, ¿qué puedo decir al final? Que, insisto, en lo de influir. Si pudimos influir en algo en ustedes, nosotros nos damos por satisfechos. Eso es, y segundo, un agradecimiento eterno, las gracias constantes para todos los que escucharon y para todos los que trabajaron conmigo en esta radio. Para los Gremlins que escucharon, para mi familia, para todo el mundo, y quiero que despidamos el programa, por lo menos de mi parte, con un aplauso. A mí me cuesta mucho hablar en este momento, es decir, la mejor forma que tengo yo para expresarme, decirles chao. Y tranquilo, no, gracias a todos los que nos escucharon. Se acaba el portal del web. ¡Vamos! En la Rock and Pop.